esta rica sabrosura que se baila, también se goza con la banda que le gusta reventarse por la cumbia que se vive aquí en mi pueblo, en el merito corazón, con el ritmo de tambores y el sabor de mi bongo. Porque pase lo que pase, siempre estoy bailando cumbia, pues la vida con la cumbia yo la llevo hasta la tumba. Es por eso que te digo, ven y baila aquí conmigo y escucha lo que te digo, así me mantengo vivo. Y así se baila en New York. Y esto va para Moisés Revilla en Los Ángeles, California. La vida con la cumbia yo la llevo hasta la tumba. Es por eso que te digo, ven y baila aquí conmigo y escucha lo que te digo, así me mantengo vivo.